Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hola a todos, este es el programa número 1021 de La Gente y su Defensor. Hoy vamos a hablar sobre... La Defensoría del Pueblo de la Nación investiga la falta de vacuna CanSit 1 y otras vacunas del calendario nacional. Exhortación a la provincia de Tierra del Fuego para subsanar las falencias detectadas con relación a la obra del corredor Canal Beagle. El trabajo de campo que realizan los defensores del pueblo de Posadas y San Juan. Propuestas ante la crisis en el transporte público de pasajeros de San Martín de los Andes. Y también, y hablando de temas de salud, vamos a recordar que el pasado 29 de octubre fue el día del ACV y que más de 100 centros de salud argentinos ya forman parte de una iniciativa internacional contra el ACV, este accidente cerebrovascular, esta enfermedad que afecta cada vez más a la población, ¿no, Estefanía? Sí, como vos bien dijiste, hay más de 100 centros de salud públicos y privados del país que ya forman parte de la iniciativa global Angels, que promueve la rápida y adecuada atención a los pacientes. El objetivo es mejorar la capacidad de atención y el tratamiento de los pacientes que sufren ACV a través de la educación de la comunidad y los profesionales de la salud que desempeñan en las áreas intrahospitalarias, ¿no? ¿Cómo se detectan los ACV? ¿Cuáles son los síntomas más importantes? Puede ser uno cuando uno siente entumecimiento en uno de los brazos, cuando siente que el rostro tiene como una cierta asimetría. Dificultad para hablar o comprender, dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy severo, problemas para caminar o para ver de ambos ojos, ¿no? De los ojos. Es vital entonces en este momento acudir a un médico, ir a un centro de salud, una atención médica rápida. Por eso también la idea es que la respuesta de este programa sea que la gente, en cuanto tenga alguno de estos síntomas, tenga una respuesta rápida para un tratamiento. Las cifras no son muy alentadoras porque la Organización Mundial de la Salud piensa o estima que va a haber próximamente una epidemia muy grande de ACV, uno de los factores más importantes del estrés que sufrimos nosotros. El estrés, la mala alimentación, la obesidad, es decir, el tema también, por supuesto, la situación de nervios que uno vive, ¿no?, dentro de la sociedad, hace que esto se vaya, bueno, aumentando cada vez más dentro de la salud de la población. Hay que trabajar mucho y también, por supuesto, es parte de lo que es lo que sería el programa de salud de los estados, tratar de que haya mejor atención. Una red de atención mucho mejor para todos los ciudadanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud, y al doctor Maximiliano Nito de la misma área. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vienen hoy a hablar sobre el tema de la vacunación, la falta de vacunas, la provisión de vacunas, cómo el Estado cubre las necesidades de vacunación de la población. Un tema muy importante que se ha debatido mucho, donde la Defensoría hizo un trabajo exhaustivo con pedidos de informes, con informes y, por supuesto, ahora con estas exhortaciones y recomendaciones. Mónica, te damos la palabra para que nos cuentes cómo fue el trabajo que hizo el área de salud. Bueno, el área de salud está muy vinculada, sobre todo, con la vacuna Candid 1, que es para una enfermedad típica argentina, autóctona, que se llama fiebre hemorrágica argentina. Hay muchos tipos de fiebre hemorrágica, pero la argentina es única en el mundo. Para eso se había desarrollado una vacuna. Nosotros trabajamos mucho, muchos años, 10 años, para que se aprobara la vacuna, y la vacuna pertenece, forma parte del calendario nacional de vacunación desde el año 2006 para la población endémica, por supuesto, que quiere decir la población en riesgo. Esto había transitado, digamos, normalmente, hasta que empezamos a tener noticias de faltantes, no solo de la posibles faltantes de la vacuna, sino de la producción que se había interrumpido. Y amén de esto, en este año dictamos otra resolución, recomendación, diciendo al Ministerio que el calendario nacional de vacunación, en síntesis lo digo, no podía interrumpirse. ¿Por qué? Porque la vacunación es uno de los pilares de la salud pública. Por eso tampoco admitimos a aquellas personas que se niegan a vacunar a sus hijos. Están cometiendo prácticamente un delito, porque es imposible saltearse el calendario de vacunación, ya que es obligatorio y, como decía antes, un pilar de la salud. Quisiera dar la palabra a Maxi para que él nos cuente un poco todo el trámite de la actuación, que es quien la ha seguido. Un comentario quería hacer. En la vía pública había una fuerte campaña con lo de la vacunación. ¿La vieron? Sí, en realidad, lamentablemente, de parte de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, que es el órgano rector de todo el sistema y quien es la autoridad de aplicación de la ley la nueva ley de vacunas que salió el año pasado, por supuesto entre los deberes que tiene la promoción de la vacunación, porque es justamente el medio idóneo para prevenir enfermedades. Exacto, en base a lo que decía Mónica, que hay gente que no vacuna a sus hijos. Exactamente. Digamos, cuando hablamos de vacunación tenemos que distinguir dos grandes situaciones. Por un lado, la voluntad del paciente, la autonomía de la voluntad y el proyecto actual referencial de vida, ¿sí? En cuanto al tratamiento de su salud, que tiene un límite que está fijado por la salud pública, que está por encima, es un valor superior al de la decisión de cada individuo. Digamos, es uno de los únicos límites que tiene la salud pública en ese sentido, donde el deseo de una persona queda relegado en un segundo plano cuando interfiere o puede interferir en la salud pública, es decir, en la salud de un tercero. Por eso la inmunización, la vacunación para prevenir enfermedades y evitar el contagio es fundamental. Puntualmente, con el tema de la vacuna Candide 1, tomamos conocimiento de la falta de producción de esta vacuna durante el curso del año 2019, pero que los problemas se remontaban al año 2018. Esta vacuna se produce en el Instituto Maristegui, únicamente. Es el Pergamino, el Instituto Maristegui, es la única planta de producción habilitada con los equipos y el staff profesional correspondiente para poder producir esta vacuna. Esta vacuna en origen se pudo crear a partir de un convenio con un instituto estadounidense que generó la vacuna y después trasladó el know-how para que lo podamos hacer en Argentina. Por supuesto, cuando se empezó a producir en Argentina, la autoridad de control, que es la ANMAT, la Asociación Nacional de Medicamentos y Tecnología, validó que ese producto, esa vacunación cumplía con los estándares de seguridad, eficacia y calidad. Lo que pasa es que con el tiempo, digamos, la falta de inversión, esto lo podemos acreditar a partir de la investigación que hemos hecho, la falta de inversión, la falta de mantenimiento de los equipos, la falta de suministro y de falta de presupuesto destinado a este instituto Maristegui, hizo que no se pueda seguir produciendo y por eso la planta está paralizada desde el año 2018. La problemática central es que si bien siempre hay un stock de reserva, cuando se paraliza la producción, ese stock de reserva empieza a disminuir, porque el instituto siguió entregando o proveyendo la vacuna, pero no generó más. Entonces, actualmente se estima que hay entre 190.000 y 200.000 dosis disponibles, pero que la población objeto para vacunar es 4.500.000 personas. Con lo cual, lo que nos han informado los técnicos es que el proceso de reanudación de la producción va a demorar aproximadamente 15 meses. Si esto no se resuelve en lo inmediato, corremos el riesgo de que las 200 dosis se utilicen y durante un año estemos sin posibilidad de inmunizar a las personas. Si bien esta enfermedad, que como decía Mónica, es típica de Argentina y por eso Argentina es el único país productor, digamos, a ningún laboratorio ni a ningún otro país le interesa producir una vacuna para esta enfermedad, porque no les interesa, porque no existe en esos países. Claro, porque si no exportábamos. Exactamente. Lo cierto es que es típica de algunas zonas, en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Por eso, si bien no ha tenido mucha difusión, porque esto afecta a una cierta región del país, lo cierto es que integra el calendario nacional de vacunación. Ese calendario nacional de vacunación está integrado por otras vacunas y todas ellas son obligatorias, y es el Estado quien asume la obligatoriedad de garantizarlas y proveerlas. Por eso aprovechamos la oportunidad, cuando hicimos la investigación sobre Candid, de reforzar los elementos que nos han indicado, tomando informes de otros organismos como la agencia, la AGN, para que el Estado Nacional, en este caso a través de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, disponga los elementos necesarios para que se pueda garantizar. Desde el año 2018 venimos tomando conocimiento de faltantes y algunos informes como los de la AGN verifican que esto se viene arrastrando del año 2017. AGN es la Auditoría General de la Nación, que es un organismo de contralor externo de la Administración Pública Nacional. Pero además de eso, lo que quería remarcar, algo de lo que estaba diciendo Maximiliano recién, es que si bien, muy bien, la zona de donde se puede contraer la vacuna, antes era solo una cuestión del hombre del campo. Hoy el famoso mal de los rastrojos. Mal de los rastrojos. A partir de que el hombre empieza a hacer sus casas de fin de semana, de veraneo, más cerca de los campos o emplazadas en lugares que antes no acudía, solo acudía personal de trabajo, esa posible población en riesgo se ha extendido a algunas ciudades de esta zona del sur de la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, etcétera. Es toda una franjita, antes era como una media luna, ahora es posible que se haya extendido. Pero La ley dictada recientemente, como también decía Maxi, de vacunación, establece claramente algunas premisas que no se estarían cumpliendo. Entonces, nosotros tuvimos la intención de hacer esto lo más expansivo posible, porque hubiera sido muy fácil hacer solo, tomar solo una medida, que es decir, no se está cumpliendo la ley, lo denunciamos ante el Procurador General de la Nación para que se haga una cuestión de índole, se establezca si hay un delito de índole penal. No hicimos eso solamente. Claro, lo hemos comunicado, pero hemos pedido a todos los organismos intervinientes que se pongan las pilas y que trabajen en este tema, porque la vacunación no se puede abandonar. Bueno, muchas gracias por haber venido y bueno, esperamos que tener buenas novedades al respecto. Y sí, que nosotros también. Sobre todo porque tiene que ver con la salud pública. Seguro. Afecta a todos, con lo cual es importante que, más allá de la cuestión presupuestaria, digamos, haya acciones de todos los organismos involucrados, como por ejemplo la ANMAT, que tiene que inspeccionar la planta para verificar que efectivamente se pueda seguir produciendo en las condiciones de eficacia y calidad. Eso también es fundamental. Contanos cuándo fue la última. La última inspección fue el año 2018, pero lo que nos hemos noticiado es que lamentablemente de esa inspección no hubo un informe al Instituto Maestei, con lo cual el Instituto Maestei no sabe cuáles son las observaciones. Claro. Y para finalizar, ¿y los oyentes que tienen algún faltante de algún tipo de vacuna se pueden comunicar con ustedes? Exactamente, sí, estamos a disposición, obviamente. Para ver el caso y... Para orientarlos, más que nada, porque la vacunación es una cuestión nacional, pero que después se descentraliza en las provincias y municipios. Entonces, con todo gusto los vamos a poder orientar. Bueno, muchas gracias. A ustedes, chicos. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos.